Bien. Venga. Venga. ¿Se oye? Sí. A ver si va a pasar como el otro día. Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! Repámpanos. ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes, feuchas. Buenas tardes. Aquí estamos un viernes más, otra vez repletitas, porque como hace fresquito, ¿sí? Además aquí en el estudio, pues hoy entre nuestra Frida, que hacía ya tiempo que no nos visitaba. Sí, me tocaba yo. Y las víctimas que ha venido. Que son dos, pareja. Como la Guardia Civil, pero sin tricornio y con más arte, mucho más arte que la Guardia Civil. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Y el puente de San José, que nos toca esta semana. Nuestro querido padre, que aquí lo ensalzamos tanto. El Aita. Ah, el Aita. Tiene su día, el día 19. Ya. O sea que. La Ama también tiene el día. ¿A cuándo? Primer domingo de mayo. Primer domingo de mayo. El primer domingo de mayo. Bueno. El segundo, pero pues uno. Aquí están. ¿Y las amamas? Hay que hacer un día de amamas. Eso es. Venga, las amamas. El día de las amamas. Pues es mejor hacer un día de las amamas que no un día del padre de Saturno, que a veces devora a sus hijos. O sea que hay que reivindicar, no lo dudes, el día de las amamas y de los haitites. Pero bueno, en este caso, de amamas. Amamas feuchas, además. ¡Ay, qué bonito! Eso es. Amamas feuchas. Podemos proponer al caballo. Sí, sí. Bueno, pues venga, empezamos con la agenda. ¿Con free o sin free? No, siempre free. Nosotras vale, free. Ya sabéis. Free, que es gratis. ¿Y en euskera cómo se diría? Ir a currir. Eso es. Ir a currir a tope. Entonces, empezamos por el sábado. En el ICA Ateneo, a partir de las 8 de la tarde, hay una fiesta de clausura. Es de una asociación de jóvenes, que lo patrocina también el Ayuntamiento de Bilbao, donde habrá conciertos y proyección de videoclips. O sea que ya empezamos con las 8, a las 8 mañana, de la... ¿no? Mañana, sábado, sí. Vale. Entonces, en el ICA Ateneo. Entonces, luego ya, un poquito más tarde, en el Badulaque, hay cine. Es un poco más tarde, bastante más tarde. Ya, eso, 22:30, ni tanto. Bueno. No, las 10:30, ¿no? Pues sí, muy moderadas. Todo. La moderación nos invade en esta vida cada vez más. Entonces, bueno, va a haber un cine, se llama Podríamos morir mañana, y el director se llama Íñigo Cobo. Entonces, para que, bueno, pues a las 10:30 irse a ver una peli está bien. Yo tengo las 11, mira. ¿Peli? La peli, sí. ¿En la misma? La misma, la tengo a las 11. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, pues la entonces, misma película. Entonces, será que se puede llegar ampliamente. No, o que está mal la información, o sea, que mejor ir a las 10:30 por si acaso. Bueno, o que empezara entre 10:30 y 11. Bueno, no es posible. Hombre, si la queréis ver, sí. Para seguridad total. Entonces, luego, resulta que el lunes 16 a las 7 y media en Bidebarrieta está el día de Blas de Otero. Y va a haber, pues bueno, poesía, la poesía de Blas de Otero. Van a estar Ramón Barea, Irene Bau, Nel Ibarrola, o sea que va a ser una cosa como muy completa, con poesía, pero con música y con otros aspectos interpretativos. Yo creo que va a ser poesía teatralizada, por Ramón Barea. Sí, porque Ramón Barea es un actor, ¿no? Actor conocido. Con una buena voz. Por eso, bueno, pues eso entonces el lunes 16 a partir de las 7 y media. Y aquí sí que hay que ir con justeza, porque yo creo que se va a llenar. Entonces habrá que ir antes. Un poquito antes, sí. Y luego ya el martes a las... A ver, el martes 17 en Biluarte, que es un lugar que a mí especialmente le tengo mucho cariño, hay un ciclo de Corea del Sur. Ebrio de mujeres y de pintura. No voy a decir el nombre del director porque es imposible. Ian Kwon Kwak. Entonces el otro día estuve viendo la película sobre Corea del Sur, de un otro director, y fue terrible, terrible. Un hardcore, pero vamos, que no quedaba allí nadie. Pero bueno, tienen una capacidad visual muy... hubo cosas que sí me parecieron interesantes, otras que no me parecieron nada interesantes. Pero bueno, es un cine que de alguna forma es un poco desconocido, al menos para mí, y siempre pues tiene esa posibilidad. Llegar, encima es gratis, el sitio es estupendo, las sillas son magníficas y además luego afuera podéis estar viendo los periódicos o fumando o dormir cigarro. Una siesta tranquilamente, sí. Eso no le gusta también la película. Ah, vamos. Bueno, eso lo han hecho, que conste. No, yo doy fe de ello, vamos. Una siesta. Ah, tú haces esas cosas, pues a mí me pone de genio, ¿eh? Estabas con ella, creo. Sí, cuando te dormiste, claro. Ah, pero no hacías ruiditos, ¿no? No, hombre, no, porque no, lo de los ruiditos no. Es lo que a mí me saca un poco de onda, es que la gente se duerma. Angelito, vamos. Ah, vale, que la gente se duerma me parece estupendo si tiene sueño, pero vamos, y además me da envidia. Claro, bueno, eso más que nada significa que la película es un poco buena. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué más puedo decir? ¿Tú tienes algo para...? Pues sí, la verdad es que no nos hemos... esperar, sí, sí. El martes también, el martes 17, además yo lo quería sacar porque como yo ahora estoy con un poco de artrosis y un poco de todas estas historias del cuerpo, pues mira, hay una charla en el Salón de Actos Volunta aquí en la calle Ronda, sin número, frente al número 5, sobre artritis y espondilitis, que son dos afecciones de los huesos y de dolores. Oye, pues yo igual sí, a las 6 de la tarde. Cuando dice estar despendolada, ¿viene de ahí? Despendolada, no. Despendolada, no. ¿De que tienes espondilitis? No, la espondilitis es una cosa muy, muy dolorosa que produce en los huesos y es degenerativo y es una cosa que, bueno, que a ver que cómo nos podemos apoyar. Te vas a la artrosis, como vayas a lo de Corea y luego... No, lo de Corea está bien. Qué cosa, que lo de Corea tiene buena pinta. Sí, muy buena Habrá pinta. Habrá que ir, aunque sea dormir o así, está, si es que... Sí, sí, no, lo de Corea tiene buena pinta, o sea, y además sí. Es un lugar agradable. O sea que... Bueno, que no nos hemos de poner mucho, no hemos hablado mucho entre semana, porque es que parece que tenemos la misma agenda, vamos, he cogido casi todo. Ah, claro. Solo tengo una cosa, que es un encuentro, English on Tuesday, que es Idiomas del Mundo, que es un encuentro que es para practicar inglés de forma informal y con gente, vamos, que habla inglés, ¿no?, que es su lengua materna. ¿En la calle? No, ahora lo digo, es en Bilbo Rock. Y bueno, esto empezó el 10 de este mes y termina el 24. Ajá. Es a las 10, de las 7 de la tarde hasta las 8 y media en Bilbo Rock. O sea que es un lugar de encuentro donde te encuentras con personas y puedes platicar así cositas en inglés. En inglés, y charlotear. Intentar y la esto. Muy bien. Lo cual que nos bien, puede venir muy bien a todos a practicar es, claro, en inglés. Esas formas de comunicación y de encuentros es... que están siempre me parecen cosas bonitas para... Pues a mí también. Además eran intergeneracionales, me imagino que no hay edades, que no hay esto, que todo, no, todo pues, será abierto, vamos, que no hay ningún requisito. No pone nada, vamos, o sea que supongo que puede ir desde un niño hasta una persona de 99 claro que sí. años. Claro si que ganas. Sí. Pues nada, todas invitadas al Bilbo Rock. Eso es. Y... ¿Los lunes o cuándo? No. Esto era del 10 al 24. O sea, del 10 al 24. ¿Todos los días? Pues bueno, no me ponen los días específicos, se ponen del 10 al 24, supongo es sí. que es muy seguido. Bien. Pues nada, al Bilbo Rock, a practicar Rock. Inglés. Hombre, yo voy a ir a ver si me llevo también a mis nietos. Hombre, claro, si hay claro, que seguir practicando que se me olvida. Claro, claro, que estuviste el día de la mamá. Que estuviste muchos años. Por claro. Inglaterra, joe, que no se te olvide. Eso es, y por eso voy a Bilbo Rock a practicar el inglés. Claro que sí. Claro, ¿no? 7 años en Inglaterra. Claro que sí, nunca hay que olvidar eso. Bueno. Cuéntanos qué vamos a escuchar, Manuel. Vamos a escuchar a Coco Taylor, que la conoces tú, que es una mujer de que nació en el 28 y... Sí, igual que ella. Eso es, como ella que la conoce de toda la vida. Yo no la conozco a la Coco Taylor, por eso la conoce ella, me la ha traído. Es una cantante de blues, tiene una voz áspera y potente, y su estilo es muy tradicional. Entonces, y tiene unas canciones muy conocidas, muy, eso sí que es verdad. Sí. Bueno, vamos y a Rickman blues, sí. blues, soul, todo lo que sea. Muy buena. Y debe ¿Es ser negra? Sí, sí, claro, voy a solo escuchar la voz y ya sabes... Sí, ah, sí, es negra, no sabía, ¿eh? La conoces, pues a ver si era negra, ¿no? Como has estado tomando café, eso es. Ha tomado... Juntas a la misma guardería. Influencias, la Janis Joplin de ella, la Bonnie Wright, o sea que... Vamos, todos los buenos... Todas las diosas. Es que era muy buena la Coco. Esa, la Coco Taylor. Para presentarla, he escogido una canción que me gusta mucho, que es Any Woman. Ay, madre. Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. We'll be right back. Trinidad ladies, fasten your safety belt. Pues después de escuchar a Coco Taylor, que nos ha encantado, que ya la conocíamos, pero no habíamos tomado nosotras el café, ella, no, todavía no. Y Manuela y yo no habíamos tomado nada con ella, pero vamos, la verdad es que su música la conocíamos y nos ha encantado. Vamos, si la hemos bailado en... mogollón de veces. Es que era no tan contemporánea como con La Chula, pero estaba bastante bien para nuestra época. A que sí, Chula, que estaba muy bien para nuestra época. Pero vamos, dentro de la vida, yo es que ando ahora mismo que no sé si voy o vengo. Bueno, si no sabemos, La Chula debe estar en otro mundo ahora. Bueno, pues nada, vamos a empezar con nuestras víctimas. Hoy tenemos a dos chicas bastante jóvenes que no, por supuesto, no eran contemporáneas de Coco Taylor ni de La Chula ni de ninguna de las que estamos aquí sentadas. Olatz Cortés y Nayara Campos. Hola, chicas, muy buenas. Kaixo. Hola. Pues nada, ellas son, bueno, una de ellas, bueno, casi parecido, pero bueno, hay que decirlo todo, ¿eh? Olatz es graduada en Historia del Arte y Nayara es licenciada en Historia del Arte. Y las dos, pues, están haciendo en estos momentos un máster en Arte Contemporánea. A ver... ¿Qué técnica te has puesto, chiquilla? Algo tengo que decir, ¿no? Tendré que presentarlas, tendré que decir algo. Bueno, chicas, ¿os conocisteis dónde? ¿Haciendo la carrera, bueno, la carrera, o os conocíais de antes, o es en el máster, o cómo ha ido? Porque las dos haciendo lo mismo, casi casi lo mismo, desde hace bastante. Nos conocimos en el máster. Sí, este año, de hecho. Oye, ¿y lo de Historia del Arte, por qué? Las dos. Bueno, empiezo yo. Igual utilizar el tópico por amor al arte queda un poco corto, porque... Para mí el arte, o sea, me llena, me apasiona. No es solo lo que me pueda dar una obra de arte, o sea, una pintura, una escultura. Va más allá que de eso. Porque no se queda solo en algo estético, incluso a veces van en contra de lo estético, sino que puede ser la sociedad del momento, la idea de que el artista o la artista quiera expresar, o cualquier otra cosa, ¿no? Y eso nos... Y algo que nos hace pensar, ¿no? Sobre todo eso, que muchas veces en el colegio no te estimulan a pensar, y el arte sí, te hace pensar, y cuando pensamos, pues nos hacemos libres también. Y, uh-huh. Y me da alas, puedo decirlo así. A mí por eso, porque es el resquicio de libertad que nos queda. Siempre. ¿El arte? Sí, es un ámbito de libertad absoluta. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes crear lo que quieras y expresar tu yo interior, puedes expresar una situación política, puedes reivindicar, y no tiene fronteras. Y cuando hay unas normas establecidas, siempre hay alguien que en algún momento rompe esas normas para ir un poco más allá. Es libertad absoluta. Bueno, pero vosotras sois un poco historiadoras del arte. No, un poco no. O sea, contáis la historia del arte. Sí, sí. Pero bueno, la historia del arte se puede interpretar. La historia se interpreta. Uh-huh. A lo largo del tiempo, según quien te la cuenta de forma diferente. Es una ciencia social y no hay una verdad absoluta con respecto al arte tampoco. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco más en el máster, que es como más centrado el de arte contemporáneo. Sí, porque si empezamos a hablar de que según que te lo cuente, de la filosofía de quien te lo cuente, y de la historia de quien te lo cuente, pues aquí tendríamos muchísimos tiempos para hablar. Como introducción, válido, pero hay que desarrollar muchísimo, porque estamos habituados a que según cómo te cuenten la historia... A ver, la del arte lo mismo, claro. La del arte igual. Sí. Bueno, a ver, chicas, en este máster que hacéis de arte contemporáneo, por lo que veo, Olatz investiga el panorama de la mujer actual artista. Y Nayara, los museos. Bueno, los museos. Me interesa la gestión museística y la gestión de galerías de arte. ¿Pero qué es? ¿A nivel...? A nivel más... no tan filosófico, más eso práctico. Eso es, más práctico, eso, más administrativo, te sí, iba a decir, ¿no? Sí, yo más a las tripas del museo, de uh-huh, un centro. ¿Y las galerías de arte? Un poquito va por la misma línea. Pero no es como un mundo un poco es que estoy privado... En contradicción de lo que considero, lo que os estoy escuchando, que al principio yo dije, qué bonito, porque esto es diferente, pero ya cuando entramos en las galerías de arte, donde entramos en el mercantilismo y donde entramos en todo este tipo de compra-venta... Quiero decir que lo de los museos, perfecto, pero lo de las galerías me gustaría que lo desarrollarais. Bueno, los museos aquí son públicos, en Estados Unidos no lo son. De hecho, la Fundación Guggenheim, que está en Bilbao, es privada, uh-huh, y ellos compran colecciones de arte. De algo tiene que vivir un artista. Yo lo defiendo así. Las galerías de arte es verdad que es un poco más problemático que un museo, porque un museo quizás tenga un interés más social que una galería. Pero bueno, los artistas su obra la tienen que dar a conocer de alguna forma y tienen que vivir de alguna manera también. ¿Y el arte en las calles, el arte en los centros, el arte en los bares, el arte en otros? Quiero decirte que cuando yo digo de mercantilismo es porque ojalá al artista de las galerías de arte se le diera su valor, sino que hay el 50% o el 80% o el 70% de cómo está actualmente el tema de las galerías, quien gana, por decirlo entre comillas, es más el galerista que la o el artista. A eso me refería. Yo estoy de acuerdo con eso también. Yo en eso estoy de acuerdo, o sea, es así. Pero sí es verdad que al final él se le da... Es una forma también de darse a conocer a un público, claro, más mayoritario. Si a ti no te exponen la obra, tú no eres visible y por lo tanto no eres público, entonces no puedes llegar a un más, museo. Ni a museo. O sea, que puede pasar como en el tema libros, por ejemplo, lo mismo, que hay un editor, una cosa de esas que al principio más o menos entra, o sea, tienes que estar un poco en ese tipo de rueda, de decir, bueno, pues incluso pues lo que decía Frida, un poco, me dejo machacar un poco o me dejo explotar para que mi obra salga, y luego decida. Lo que pasa es la cantidad de gente igual que se queda en el camino, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí que he visto igual gente que ha expuesto en una galería que, bueno, pues que, bueno, el arte también es muy subjetivo, te puede gustar, no te puede gustar, lo que sea, pero bueno, que gente joven, recién salida igual de Bellas Artes, ¿eh? O en otros ámbitos de no solo de la pintura, ¿eh? Pues que eran creativos o cualquier cosa, pero luego... Pues porque no interesan al mercado, porque no se acercan tanto, se quedan atrás. Y eso no lo vemos, te quiero decir. Ahí volvemos un poco también a la lectura de la historia del arte. A medida que pasa el tiempo, hay artistas que no han sido interesantes en su momento, que se han recuperado. Y artistas que han sido criticados, que después han sido valorados. Uh-huh. Por ejemplo, el ejemplo que siempre hablamos en clase, el Greco en su momento no fue nada valorado y tiempo después fue recuperado. Y Greco, Van Gogh, que se murió en la miseria, o no sé cuántos. Sí, muchos de ellos, en vanguardias muchísimos. Pero bueno, incluso más atrás, más clásicos, que fueron recuperados después. Entonces, bueno... También lo mismo pasa con las mujeres. Sí, final. Eso es. Sí. Yo sí que te quería preguntar, hablando un poco del tema, pues por de museos, pues luego hablaremos con Olas del tema de la mujer artista. Pero el tema de la mujer dentro, en la gestión, como decías tú, de los museos o de las galerías de arte. No sé si habéis estudiado ahí un poco o estáis calibrando un poco, que normalmente no se ven. O sea, a ver, no hay una directora, por ejemplo, el Guggenheim aquí. No hay. En directoras hay en museos más pequeños y es más fácil o más accesible al mundo de la galería. Pero sí es verdad que estamos en todo el escalafón. No llegamos a lo más arriba. Digamos al director, ¿no? Uh-huh. Al director del Prado, del Reina Sofía, a eso no llegamos. Pero todo lo que hay después, pues no sé, una directora de exposiciones, de colecciones, de restauración... Bueno, de Arco. Arco, por ejemplo, este año creo que era una directora, ¿no? Ha habido mujeres. Entonces sí hay. Te quería preguntar también, es que me vienen tantas ideas y teniendo así gente que hace estudio, por ejemplo, en lo de Arco. ¿Tú consideras que se tiene que pagar 50.000 euros por poder llevar tu obra a Arco? Complicado. Es lo que están cobrando, ¿eh? Sí, quiero sí. Decir a la galería. Que... O... las galerías por exponer a los pintores o pintoras o artistas que llevan, tienen que pagar por el stand 50.000 euros. Pero bueno, son galerías que ya tienen un nombre y que van sobre seguro, ¿eh? Sí. O sea, esto es seguro. No dejan de ser un negocio, o sea, como sea. Eso es, al final. Van sobre seguro. A ellos les interesa exponerse. O sea, ellos no solo dan a conocer a un artista, se dan a conocer a ellos mismos. Como galería. Como galería. Por ejemplo, de Euskadi, de 5, solamente han ido 2, una de Donosti y otra de Bilbao. Está cada vez, está perdiendo el... A ver, en el mundo del arte nunca ha sido fácil en cuestiones económicas. O sea, los que se enriquecen son 4 pelagatos. Pero, vosotras como jóvenes, si estáis dando un cambio... Es que me surgen tantas preguntas y perdóname, pero que a lo mejor vosotras, como chicas jóvenes y en estudio, tanto en museos como en galerías, venís a revolucionar precisamente esto, ¿no? Que solo se queden unos cuantos. Lo de la revolución es bonito, complicado. O sea, ojalá fuera, pero es complicado el que cualquier galería tenga acceso a ciertas plataformas o cualquier artista tenga acceso a cualquier plataforma. Debería ser así, pero es complicado. Porque aparte que al final está muy masificado todo. O sea, quiero decir, ya no tienes como antes pues un grupo de artistas, qué tal, cada vez hay más. En la UPV, la Facultad de Bellas Artes, salen cada vez más artistas de allí. Tienes que dar eco a mucha gente. Oye, ¿y no hay ningún movimiento que se me está ocurriendo ahora en plan, pues yo qué sé, como ahora estamos viendo en política, tipo Podemos, que lo que decía un poco Frida, en plan, bueno, jóvenes sobradamente preparados y con ideas o con manera de hacer el arte de otras formas y que digan, bueno, pues no tenemos por qué asumir el tema de las galerías o siempre todo a través de organismos, bueno, o de obra social, de cajas de ahorro, cosas de esas, sino decir, bueno, pues no, vamos a crear nosotros un movimiento o una manera de auto... Hay un movimiento aquí en Bilbao, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo el nombre, no, que hacen acciones artísticas. No sé, mandan cartas y no están metidos en el mundo del arte, pero sí es verdad que hacen muchas acciones dentro de Bilbao. Uh-huh. Pero bueno, es más complicado que luego a la larga eso tenga... Pues eso, uno, te lo tienes que financiar, que ya es difícil, y dos, darte a conocer es complicado. Quizás hoy día con los medios de, pues eso, internet y todo eso, hay artistas que se abren su propio blog y tal... Pero es difícil. De todas formas, a mí lo que me sugiere con cómo has empezado a hablar y cómo has seguido sobre la libertad total del arte y sobre el aspecto del arte como negocio, que son dos caras muy complejas en una sociedad como la nuestra, que es puro negocio y donde el artista está terriblemente... el artista... hombre y mujer está terriblemente mediado por el mercado. A día de hoy, sí, eso estuvimos haciendo un debate el otro día en clase, de que antiguamente, pues bueno, era el artista, los críticos y tal, manejaban lo que era el mercado. Y hoy en día ha habido un momento que, pues, por el sistema sociopolítico que hay, que al final es el mercado el que maneja la producción artística y demás, que se ha dado vuelta la tortilla. Y además yo nunca señalaría el arte como el lugar pleno de libertad, teniendo en cuenta que la libertad es una cosa un poco más compleja en el sentido personal. Ya, pero te quiero decir, por ejemplo, si pensamos en el siglo XVII, siglo XVIII, los artistas estaban en las cortes. Quiero decir, el arte nunca ha tenido una función sobre la libertad, ha tenido una función sobre ciertas formas que se consideraban bellas y que se consideraban la estética, claro, pero que te quiero decir que no es claro que de la libertad total, no, si me lo puedes discutir, por supuesto, pero lo único que quiero llegar es sobre esa premisa que has señalado, la pondría en discusión, pero independientemente... Siempre ha habido una academia, unas normas, un establecimiento... Totalmente, el canon, claro. Siempre ha habido artistas que incluso en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el XV, han ido siempre un poco más allá y ese canon lo han roto. Sí, sí, claro, claro. Claro, que la claro, claro, porque las sociedades cambian, es decir, el artista siempre formula parte es una proyección de su sociedad. Nadie puede pensar Claro, no, no, al revés, no. Al revés, no, es cierto. Es que se influyen, es decir, claro, claro. Pero tú nunca puedes pensar en el arte si no piensas en el siglo en que está creado. Es decir, el artista, el barroco funciona en el siglo XVIII, pero no funciona ni en el siglo XIII ni en el siglo V antes de Cristo. Y no nos acerquemos ya al dadaísmo, al minimalismo, a todo eso. Luego ya luego el siglo XX ya es otra locura, ¿no? Pero hay otros parámetros, sí. hay otras rupturas que se hacen. Pero lo que no, era sobre la premisa de la libertad total. Es lo único que te quería señalar. No, lo otro no, está bien, ¿eh? A mí sí me parece que es un espacio de libertad personal. Y yo he pintado mucho tiempo y sí me, o sea, es un espacio en el que Pero el arte es otra cosa. La creatividad personal. Claro, sí. La creatividad o cantar o saltar por el campo, pues sí, claro, todo tiene mucha relación de sobre una expresión de libertad. Eso es cierto, ¿eh? O sea, esa parte no. Ala, vamos con las chicas, ¿no? Sí. A ver, no, oye, ¿cómo vamos a terminar con ella? Terminamos. Bueno, si tú intervenga lo que quiera, pero no, bueno, ¿cómo ves ahora el mundo de los museos, las galerías, que con la crisis y todo se han cerrado un montón? Muy malito, lo veo muy mal. Muy malito. Muy malito. Muy bueno, malito. Pero los museos, por ejemplo. Los museos están muy malitos también. ¿Sí? Muy pues no mal. Sé, pues yo creo sí. que. Y muchos están tirando de propia colección sí. para exponer porque no tienen financiación para hacer exposiciones itinerantes. Es más complicado. Muy mal, muy mal. Además, la cultura del ocio, la cultura del de que lo que tienes que estar constantemente yendo a un museo, yendo a otro, es decir, pagando y todas estas historias, cada vez también la gente ya no es esos tumultos, esas cosas, más que cosas puntuales, por supuesto, no, pero es difícil. Sale dinero, o sea, quiero decir, ir a un museo, ir a una, bueno, a una galería quizás no tanto, pero a un museo, no sé, me da igual, cualquiera que haya ahí en Bilbao, económicamente te sale un dinero, la gente sí. aprovecha mucho el día del espectador. El Guggenheim, claro. 12 euros es carísimo. Es muy caro. Sí, a mí me parece carísimo el Guggenheim. Sí. Y, bueno, sí. yo quería preguntar que todavía parece que se revaloriza mucho más el arte hecho por un hombre que por una mujer. Y sí. eso también podéis, creéis que es debido a que bueno, hay mucho más comisarios que comisarias, directivos que directivas y demás. Sí, sí, es que es así. ¿Mm? A ver, nos estamos haciendo huequito, pequeñito, poco a poco, sobre todo en temas que ahora mismo... pues bueno, se consideran más aceptados, como puede ser relacionado con el feminismo y tal, que bueno, pues antes no interesaba tanto, pero hoy en día, como la sociedad se supone que en ciertas cosas han avanzado, se adquiere obra de esas artistas, pero todavía falta muchísimo camino por delante. O sea, a mí me parece que no se puede circunscribir la obra de un artista simplemente porque vaya en relación a un discurso como el feminismo. Hay mucha más obra, mucha más producción artística. O sea, esto lo hablamos el sí. otro día, se tiene que hacer una revisión histórica desde el principito, tiempo. Desde el principio. Es que lo que pasa es que también hacen libros de historia de mujeres, en vez de meterlas en el mismo libro donde están los hombres... Dentro de la historia del arte. Sí, eso es. Hacen historia de mujeres, historia de artistas. Y en vez de... eso también no está bien, porque no hay una historia que digas historia de hombres, no. A ellos se les mete en toda la historia del arte y a ellas se las separa. Se encasilla sí, en un lugar. Y ahora, bueno, pues sí, se adquiere, se habla de las mujeres artistas, pero mujeres artistas ha habido siempre y no hay obra en colecciones. Bueno, en alguna colección sí, en Bellas Artes tiene alguna. Bueno, vamos a hacer un descansito, vamos a poner una canción. Vamos a seguir con la Coco. De nuestra Coco. Sí, sí. ¿Cuál vamos a escuchar? Si se puede saber. Insane Asylum. I said, please come back to me, darling. What in the world are you doing here? Then the little girl raised up her head. Tears were streaming down from her eyes, and these are the things that the little girl said. Las feuchas aquí en el 97.0. Bueno, pues aquí seguimos con Nayara y con Olach. Y bueno, ahora vamos a preguntarle a Olach que nos cuente un poquito el tema de el panorama de la mujer artista actual. Sí, bueno, pues mis intereses van sobre investigar el panorama de las mujeres jóvenes, las que van a marcar igual una generación. Porque vemos que todavía pues la presencia del hombre es mucho mayor. O sea, solo hay que ir a una exposición pues para ver esa ausencia todavía. Y bueno, ¿qué más decir? Que tú si ves, vas a Bellas Artes, a la facultad, a la UPV mismo, ves que las licenciadas son mucho más que los hombres. ¿Qué pasa? Pero, se pierden por el camino luego, ¿no? No, vamos al ámbito más profesional y vemos que... ¿Dónde están esas mujeres que se han licenciado? Que son mucho más. Uh-huh. Hay un profundo desequilibrio. Y luego vas al Bellas Artes, vas a algún Guggenheim y ves que en estadística incluso no te hace falta hacer estadística, pero ves que hay muchas más exposiciones dedicadas a los hombres artistas que a las mujeres. Yo siempre he dicho que para cuando una mujer triunfa, o sea, en el arte sobre todo, pues igual en pintura así, o en escultura... O sea, para cuando ves una mujer que destaca o, bueno, que ya empieza a aparecer en sitios importantes, o sea, ha habido 17.500 exposiciones de contemporáneos de esa chica, de esa mujer, vamos. Eso es. Es que yo además voy a investigar 10 años porque es más o menos el tiempo que se les da a alguien para que triunfe, pero yo creo que ni con 10 años una mujer llega a tener tanta importancia. Además, muchas veces es... porque han tenido contactos con comisarios o críticos importantes. Y luego lo que ha dicho Nayara, que el mercado está ahí. Si te coge alguien que compra tu obra y eso ya te da visibilidad. O sea, al final todo se mueve por un mercado y es un poco triste eso también. Y a mí me interesa investigar todo eso y que cambien un poco las cosas, porque la obra de una mujer... tiene la misma calidad que la de un hombre, lo que pasa que... Bueno, a veces yo tengo que decir ahí, cortarte un poco. Sí. Hay algunas, cuando estabais hablando de lo de Arco, de que solo van dos, bueno, de aquí, de Euskadi, solo dos galerías, yo muchas veces digo, no tengo ni puñetera idea, yo no he estudiado arte ni nada de nada, pero a veces flipo. O sea, porque veo en unas galerías o en un museo una exposición, me da igual, en este caso no voy a hacer distinción, creo que es más hombres porque también hay más hombres pintores o escultores o lo que sea que mujeres. Una exposición y digo, Dios mío, mi vida, o sea, esto lo pone Pepe Pérez, y es una mierda así con todas las letras y de repente lo ha puesto... fulanito que ha expuesto ya en 4 o 5 sitios o yo no sé si es que tienen a los críticos detrás o qué, o sea, y es la pera limonera y todo Dios va a mirar aquello y dice, va, lo flipo. He sabido que muchos artistas triunfan por marketing. Pues sí, yo me acuerdo de una que vi en Londres, en la Tate Modern. sea, que eran unas camas que a mí me vino de vicio porque se podía aprovechar y yo me eché una siesta allí de tres pares de pelotas. Pero eso es porque ganó el premio Pride. Eso, vale, sí, bien, sí, pues mira, fenomenal. O sea, pero yo sé, yo iba con gente que ha estudiado arte y esas cosas y aquello pues le parecía bonito y bien. Y yo decía, pues, o sea, que me lo expliquen, porque yo vi allí las camas. Y a mí, ya te digo, era a mí de aquella exposición, lo bueno que me pareció es que aquello era pausar, ¿eh? Y dije, pues vale, a ver que se quede una libre, que me voy a echar una siesta. Y me eché una siesta fantástica, fue lo que más me gustó de la TEI. No. Yo quería preguntarte de chicas que conoces o que has estudiado, ¿quiénes te están gustando? ¿Qué chicas, qué pintoras o qué escultoras o...? ¿Ahora mismo? Ahora mismo, claro. Ahora sí, mismo sí. Me interesa mucho la obra de June Crespo, que ganó hace poco con Ana Laura Láez, que también es otra artista interesante. Y ¿que son de aquí, de Euskadi? Sí. ¿O de España? June o... está aquí y Ana creo que también, sí. Ganaron el premio. Y luego también me gusta una que es japonesa, que se llama... Shigeko Hirakawa, que no la conoce mucha gente, pero bueno, yo ando siempre Ajá. mirando en internet y hace land art y es muy interesante, pero ya te digo que si tú preguntas a la calle cuántas mujeres conoces artistas y no te van a saber contestar, ni siquiera te van a saber decir una muy conocida como es Frida Kahlo, que la conoce todo el mundo, y van a saber decirte antes Picasso que eso. Bueno, siempre pasa. Luego también cuando conoces la obra de una mujer, mucha gente la conoce por su vida más que por su obra. A Frida Kahlo mucha gente la conoce más por su vida que por su obra. Por su obra de pintora, Es verdad. O a Camille Claudel por ser la amante de Rodin. Bueno. Que es horroroso que la conozcan así porque su obra era fantástica, impresionante. A mí me parece que... Sí, pero eso ya también era situar a las mujeres pintoras en la época... Porque Frida creo que cuando fue reconocida fue la época de Breton en París, en los años 20, con el surrealismo. Pero tampoco es verdad, quiero decir, entre comillas, yo soy un amante de Frida, como lo mismo que soy un amante de Tamara de Lampica, o como son otras pintoras que a lo mejor muchas pues no se conoce. Pero es verdad que la vida, la biografía, que luego su hermana sacó a la luz, porque ella pintaba exorcizando su dolor, y aprovechaba toda su enfermedad, ella aprovechó toda su enfermedad y todo su accidente para pintar, se conoció por las pinturas, no es al revés, es decir, la obra entera de Frida Kahlo, toda la obra entera de Frida Kahlo, desde sus corsés a sus accidentes, a sus pérdidas de maternidad, a sus abortos, etcétera, etcétera, a sus amigas, las que se tiraban por las azoteas, como su amiga la pintora, etcétera, etcétera, se la conoce también por su vida, pero porque ella lo sacó pintando, en un público más general. Claro. Ellos no te van a decir que su obra está relacionada con... Lo dice ella. Su obra es una autobiográfica. Ella decía, pinto para exorcizar mi dolor. Y su obra era su biografía. Sí, pero que la gente en un público más general, ese contenido muchas veces lo desconoce. Es lo que bueno, yo me estoy refiriendo. Entonces, que conocen su vida. Claro, su obra es autobiográfica, eso es evidente. Pero la gente en un público más amplio no la conoce porque su obra sea autobiográfica. En un público más amplio. Sí, que no me quiero centrar, quiero decir. O sea, quiero decir que estoy de acuerdo, pero por ejemplo, yo ponía otro ejemplo de Camille Claudel. Una pregunta que quería con relación a las mujeres. O sea, ¿los artistas en general todavía se siguen necesitando tener un manager o alguien que les venda la obra? ¿Todavía? Los marchantes. Yo sabía que no era manager, pero. Un marchante. Pero ya sabemos. Ya te he dicho que era marchante. Galerista o las. Sí, claro, si tienes una galerista. Exactamente. Ahora creo que son más galeristas, ¿no? Claro. Si no, no hay manera de darse a conocer. Claro, es que de pronto pregunto, claro, si no hay tantas mujeres que llegan igual a cierto estatus dentro de lo que es el arte, vende las obras, están tan conocidos. Es porque o no tiene un buen marchante o los galeristas no les interesa. ¿Cómo? Pues no, yo creo que está en el inconsciente, está tan naturalizado el machismo que no reparamos en ello. O sea, es Claro. Yo es lo que... Nuestra sociedad pienso. Patriarcal. Sí, eso es. Eso es. ¿Y tú crees que sabemos vender peor las obras? ¿Somos peores vendedoras? Lo pregunto, yo no sé si lo sabemos vender mejor, peor o igual. Sí, sí. Es que yo he visto a muchos artistas, hombres y mujeres, y que dependiendo, que gente que lo sabe vender, bueno, es que te venden cualquier cosa, una piedra y un cuadro, o sea, y otro que puedes tener lo mejor del mundo y no saben venderlo, claro. Pero yo no creo que sea cuestión de saber vender, yo creo que no es cuestión de eso, no, creo que ellas saben venderlo pero no les interesa. Sí, sí. Creo que es no, sí, no, es una pregunta, ¿eh? Además de que creo que también puede ser importante saber venderlo. O sea, estamos en un mundo mercantil en el que según cómo lo venden. Leí un artículo en el que un hombre que iba a comprar una obra decía, hablaba sobre las obras de mujeres y decía, no, si es que, claro, una vez que se quedan embarazadas ya no va a producir tanto y tal, claro, y entonces ponía esas típicas excusas y típicos... Como en todos los sitios. Que, Y claro, a mí no me interesa tener en mi galería una obra de mujer porque al final, pues, porque... Va a querer embarazar y no va a poder pintar. Sí, ya, es. Bueno, pues eso, pues que al final llegamos a lo de siempre. Claro, llegamos a la discriminación de siempre, da igual que estemos en el arte, que estemos en cualquier otra historia. Oye, chicas, pues se nos acaba el tiempo y nos apetece haceros un test pequeñito y cortito y simpático. Entonces, pues nada... Muchas gracias por haber venido. Venéis otro día con más tiempo nosotras y todo, y os volvemos a entrevistar otro ratito. Así que nada, cuando quieras nos pones la música del test para hacer las entes a Olachi, a Naya. Bueno, chicas, a ver, ¿tenéis las camas sin hacer y pelusas debajo de ellas? No. No. Vale, son muy limpias. ¿Habéis hecho alguna vez un simpa? No, sí. Muy bien, menos mal. A ver, si se os aparece Aladina y te concede os concede tres deseos, ¿qué pediríais? Salud. Salud, yo también. Trabajo. Y, pues no sé, un viaje. Muy bien. Yo, dinero, hombre, ¿no? Un trabajo, dinero, dije, sí, vale, venga. ¿Qué cosa ilegal haríais sin que os cogiesen, claro? Sabiendo que no os van a coger nunca. Robar un cuadro. Ya, eso. No, robar un cuadro. Vale. Un cuadro. Bueno, no está mal. Nosotras un banco, y, pero y bueno. Como el de Munch es muy fácil, el grito de Munch robaría ese, que ya lo han robado varias veces. Oye, el grito de Munch, bueno, pues muy bien. El grito de Bacon, que está muy valorizado. Eso. ¿Cuál es el sitio más insólito donde habéis mantenido una relación sexual? Ay, pues yo soy muy sosa, creo que sí. No importa, tú di lo que te apetezca. Pues en un coche. Vale. Soy muy sosa. Yo, los baños de una biblioteca. Eso tiene morbazo, ¿eh? Eso es un morbazo. Sí, sí. Eso es para apuntar, ¿eh? Sí, eso sí. No lo habían dicho todavía. Eso tiene morbazo. Eso apunto. A ver, ¿qué libro, canción o película nos ha gustado? Birman, sí. Horrorosa. ¿En serio? La nueva, la última película. La que le han dado el Oscar a ella. ¿Sí? Horrorosa. Joder, pues iba a ir a verla, ¿eh? Pues no me gustó nada. ¿No? Vale, vale. Bueno, chicas, ¿os arrepentís de no haber hecho algo? Con los jóvenes que sois. No. No me extraña. No me extraña todavía. Y ahora definiros en una palabra. No sé. Soñadora. Desastre. Bien. Vale, sí. Pues también. Desastre. Pensé que me ibas a decir alguna de las dos, libre. Sí. Bueno, pues nada, chicas, un placer y nos quedamos aquí un ratito con Frida. El rincón de las lunas perdidas. Con Frida. Buenas, mis chicas. Muy buenas, Frida, muy buenas. Mis feuchas. ¿Qué nos traes hoy? Pues estoy entre versos, estoy entre arte, estoy entre versos, estoy entre lucha, porque es dentro de la Semana de la Mujer y todavía estoy un poco así como pues, temblando de mis reivindicaciones. Voy a traer en el rincón de hoy a Gioconda Belli, no es la primera vez que la traigo. Pero nos encanta, nos importa. Creo que Gioconda, una mujer nicaragüense que fue sandinista en el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, ahí en el año 70 y tantos, es una mujer que nace en 1948, 48, esa sí la podemos conocer, la del 48 la podemos conocer. Después, cuando ganó el Frente Sandinista y fue Daniel Ortega presidente de Nicaragua, ella fue ministra de Cultura, luego ya toda su vida ha ido también cambiando, como todas cambiamos. Pero bueno, voy a centrar un poco en la poesía. Su poesía es muy personal, tan personal como original y tan original como revolucionaria, tanto en la forma de acercarse al cuerpo y la sexualidad femenina. Nadie como la Belli, como nos encanta llamarlo, para abordar los temas más cercanos y particulares de los sentimientos femeninos, los explora de manera explícita y emotiva como mujer, como madre, como hermana, como amante, etcétera, etcétera. Voy a leeros unos cuantos poemas, los que nos dé tiempo, de su poemario escrito en 1910, ya en plenitud, y os vais a ir dando cuenta como ya las mujeres cuando pasamos de los 50 tenemos una manera mucho más sensata de ver la vida, ¿no? Las amamas, que tanto se ha hablado por aquí. Este poema se titula El más alto erotismo. Es la hora de la idea, la hora del más alto erotismo, del cuerpo reflexivo, meditando los trasiegos, la materia hecha a elixir, el sexo vertiendo olor a biblioteca, olor a libro antiguo y delicioso. Lees mi piel ahora como una Biblia leída y vuelta a releer, que contuviera todas las posibles oraciones necesarias para la humana salvación. Con los ojos cerrados, sabes llegar al capítulo del clímax, al fragmento más lírico o a las aún indescifrables profecías. Es la hora del sabio escriba que con la pluma de tinta húmeda y la mano sin temblores traza el placer con la caligrafía exacta. Muy bueno, ¿eh? Madurito, pero muy bueno. Lo quiero para mí. Sí. Esta es la Frida. Otra de las Fridas. Eso es. Es la que hace arte con la poesía, con la manera de escribir y de vivir. Libre, totalmente libre. Puntos de vista. A menudo siento que las fotos mienten. ¿Cuál es la realidad? Salgo del baño recién maquillada. Me visto, me suelto el cabello. Flota a mi alrededor como una aureola de rizos de cobre. En el espejo mis ojos son grandes, mis facciones plácidas. Me digo que soy una mujer hermosa. El fotógrafo, en el hotel, me coloca bajo las luces. Yo sonrío segura de mí. Más tarde veo la foto. Mis ojos se han achicado. Mis facciones han sufrido una metamorfosis. Mi nariz se alarga y los reflejos del pelo parecen las canas de una mujer mayor. ¿Cuál es la realidad? ¿Te das cuenta de que nunca podrás verte frente a frente? ¿Nunca estarás fuera de ti para mirarte? ¿Cuál es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿La del espejo o esa extraña mujer apenas familiar de la fotografía? ¿Qué es la realidad? Qué bueno. ¿Qué me pasa a mí? Qué bueno. Eso me pasa a mí. Que nos pasa a todas. No sé, pero a mí seguro. Olvidos. No te olvides. Olvidos. Y viene el día en que la mujer olvida el apellido del vecino y despierta a medianoche queriendo adivinar en la oscuridad las letras difusas que resisten el esfuerzo de la memoria. con los ojos abiertos sobre la almohada, la mujer ve el gato respirando como un niño a sus pies y ve su casa en la oscuridad, al marido que duerme de espaldas a ella, las puertas lustrosas del armario, los libros apoyados lomo contra lomo en las estanterías y en la noche detenida abruptamente por el pequeño tropiezo de no poder recordar el apellido del vecino. Piensa en esa casa muchos años más tarde, en las voces que albergará, los pasos que subirán por la escalera. Se pregunta que otros, quizá, decidirán tirar la división de madera clara que ella y su marido levantaron para quedarse con una habitación más pequeña donde sentirse más cerca el uno del otro. Piensa que todo eso que le rodea se dispersará, sus cosas, sus libros, y que entonces su vida, esas angustias como la de recordar el nombre del vecino, serán en la oscuridad vapor de las vidas que fueron nombres olvidados para siempre. Qué profunda está la Eli aquí. Sí, sí. En este, el poemario, nos he dicho que se titula Fuego soy, apartado y espada puesta lejos. Hasta el título es toda una total reflexión y puesta en escena de lo que luego viene dentro. Y voy a seguir con la reflexión de las 50 y pico, ¿vale? Bien. Se titula el poema 50 y pico. Hoy, día de mi cumpleaños, qué pereza preocuparme por guardar la línea. Escribo esto, entonces, mientras como chocolate y bebo una deliciosa, caliente bebida de café y vainilla. A esta edad es importante despreciar la belleza, darle la menor importancia posible. Después de todo, ni siquiera un cuerpo escultural me salvaría. Si alguien volviera el cuello para mirar, sería para decir: ve qué bien conservada, qué bien esconde los años. ¿Se habrá hecho cirugía plástica? De todas las pérdidas que empiezan a los 40, la más dura de procesar para mí ha sido esta, de no sentirme más objeto del deseo. Se ha terminado el mar turbulento en el que constantemente tenía que nadar para mantenerme a flote. Ahora floto en el agua como una boya redonda y amarilla, una boya inofensiva con la que juegan los niños. Pronto ya nadie me temerá. El poder de mi fuego quedará solo ardiendo en el recinto íntimo. Llegará la hora de claudicar de la ropa holgada y el temblor de reconocer que la edad me ha dado un golpe de estado. Fantástico, la verdad. Buenísimo. Sí. Pero tenemos que hablar de esto en otro momento. Ya, vale. Porque pues, yo me revelo. Pues yo sí, no. Nos revelamos. Nos revelamos. No. Sí, sí. A mí me parece un absurdo la eso. Pero bueno, haremos un debate. Porque además, sí, no es que te revelarse, yo flipo, de verdad. Tienes que aceptar. En realidad, lo que quiere decir este poema, que nos tenemos que aceptar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Claro, no. Si estás bien, que interesante. ¿Cómo nos ven los demás? No, ya no nos ven como el objeto de deseo y esas cosas. Pues claro, pero bueno, pero ¿por qué? Si tú eres No, claro. Tenemos que debatir el tema, vale. Pues seguro. Perfecto. Antes nos tenemos que marchar. Y nos vamos, feuchas, la 97.0, las feuchas, y sabéis que se repite el domingo de 11 a 12. Eso es. Agur. Os dejamos con la cocota. La que tenga puente, pues que lo disfrute. Y la que no tenga puente, pues ya sabremos. Igual nos escuchamos o no. Bueno, chicas, agur. Agur. Agur, agur. Bueno, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ya.